Chiapas. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Las 20 canciones más importantes alrededor del mundo las tenemos para ustedes a partir de este momento en la X96.5. Bienvenidos a este conteo. Las 20 de la X son 20 super éxitos que le dan la vuelta al mundo y que, bueno, hacen parte también de nuestra programación musical. 20 canciones para que ustedes elijan qué quieren que ocurra hoy con cada una de ellas. Van a tener el chance de votar por sus canciones favoritas y de elegir si quieren que estas canciones asciendan, desciendan. Bueno, ustedes mandan y ustedes nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo que estará regresando en 8 días. Cada 8 días la cita es aquí a las 10 de la mañana con otra edición de las 20 de la X. Hoy tenemos la edición 26, hoy es 12 de julio del año 2025 y aquí están listas nuestras 20 canciones. Hoy tenemos movimiento, hoy tenemos canciones que se despiden del conteo y canciones que ingresan, así que arranquemos justamente por allí. ¿Cuáles son las canciones que se despiden en esta edición número 25 de nuestro conteo? Bueno, 26, perdón, de nuestro conteo. Bueno, pues esta es una de ellas, Sabrina Carpenter con Taste. También le decimos adiós a Bruno Mars junto a Rosé con Apaté. Despedimos a Billie Eilish con Birds of a Feather. Y también a Lady Gaga y Bruno Mars, un ex número uno de nuestro conteo con Die With A Smile. Eso quiere decir que tendremos 4 nuevos ingresos que ya van a empezar ustedes a conocer en esta edición 26 de nuestro conteo. Así es que vamos a entrar en materia recordando cuáles son las 5 canciones más importantes en esta nueva edición. Lugar número 5, ahí se ubica Sabrina con Bad Camp. En el lugar número 4 actualmente está Drake con Nokia. La casilla número 3 le pertenece a Lady Gaga con Abracadabra. Leon Thomas, que es uno de nuestros nuevos artistas, con Mute, es la posición 2. Y liderando nuestro conteo está Alex Warren con Ordinary. Es actualmente el número 1 en nuestro conteo. ¿Qué ocurrirá hoy? Bueno, los invito a que me acompañen y que juntos descubramos qué pasa en esta edición 26. Ustedes saben que pueden votar por WhatsApp en el 318-860-9616. Por ahí comienzo a saludarlos también a los que se empiecen a reportar. Y también pueden marcar su opción favorita en la encuesta que va a empezar a publicarse a través de Twitter. @laXcaleOficial. Ahí aparecerán cada una de las canciones con las opciones para que ustedes elijan si quieren que la canción ascienda, descienda o salga del conteo. Arroba la X Cali Oficial. Recuerden que por ahí nos siguen en nuestra cuenta de X. Entramos entonces en materia con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Para la posición 20, pues tenemos un nuevo ingreso. Entramos entonces en materia con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Para la posición 20, pues tenemos un nuevo ingreso. Ed Sheeran, que ingresa con Azizam al conteo, ahí directamente a la colita de las 20 de la X. Posición 20 para este primer nuevo ingreso de 4 en total. Billie Eilish, también la escucharemos aquí en la casilla 19 del número 20, donde estaba en la cola del conteo, pues asciende una posición con Wildflower. Y en la posición 18 estará Miles Smith, que pues también tiene movimiento esta semana, descendiendo del número 16 a la casilla 18 con Stargazing. Casillas 20, 19 y 18. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X96.5. Estas son las 20 más importantes en el mundo. Número 20. Número 19. Número 18. El saludo para todos los que se reportan conmigo a esta hora. Me encanta saber de ustedes. Wilmar está por acá. Y por ahí me había pedido una canción de Venga Boys que no alcanzó a sonar, pero bueno, si quieres después de las 12, cuando arranquemos nuestra programación después de las 12 del día, te suena, o si no, la programamos mañana para nuestros archivos X de mañana domingo. Recuerden, mañana nos vamos de largo desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Me dejas saber, Wilmar, y un abrazo para ti. A todos los que me están enviando clásicos, mañana de una van en esa tanda desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Amigos de la X, ya comienza las 20, el mejor programa que tiene Cali. Y es Javier Viveros, que también nos envía saludito por acá. Esteban también escribe: amigos, ¿cómo están? Siempre en sintonía de la mejor emisora del mundo. Una duda. Ya te doy ese dato. Dame un segundo, Esteban, en un ratito. Caliche Herrera también está por acá. Julito, buenos días. Nada que sale la canción del Yo Me Mato de las Flowers de Billie Eilish. Antes se devolvió un puesto, ¿cómo te parece? Estaba allí, estaba en la colita, estaba en el 20. Pero miren, todavía hay fans de Billie Eilish y hicieron que esta semana Billie subiera una casillita más. O sea, se salvó. Ya no está en el 20, está en el 19. Dice Caliche: esa señora se queja y canta con una pereza que lo deprime a uno, provoca salir corriendo y tirársele a un bus. ¡Epa! Qué bueno que entró Ed Sheeran con la canción Azizam, que viva Pasto, carajo. Aunque yo no soy de allá, claramente. Achichay, no se llama Achichay, Caliche. Se llama Azizam, y fue lo que escuchamos hace un momentito en la posición 20, casilla 20 para Ed Sheeran con esta canción que entra como nueva esta semana, tu favorita y la de Tefa, Wildflower, con Billie Eilish en la posición 19 y Miles Smith, que acababa de sonar con Stargazing. Ahí estaban los tres primeros puestos por los que vamos en este recorrido por los 20 éxitos más importantes del mundo. Un abracito también para Karina Villaquirán, que acabó de venir por acá, pasó muy feliz, muy contenta, reclamando su premio. Recuerden que estamos entregando estos obsequios increíbles de la mano de Masglo y su nueva línea. Recuerden que ellos van a estar hoy con el recorrido del placer en el Centro Comercial Único todo el día. Vayan para allá y van a conocer toda esta nueva línea. Déjense llevar por el placer de verse y sentirse bien consigo mismo. Arroba más glocion bajo oficial. Y tenemos más, así que pendientes de nuestras redes para que se lleven estos premios de esta nueva línea de maquillaje Más Glow Cosmetic. Vamos a seguir con tres casillas más y en un ratito los sigo saludando. Sigan escribiendo y sigan reportándose y por ahí pueden votar también por sus canciones favoritas. Casillas 17, 16 y 15. Viene Benson Boone, viene The Weeknd y viene Wiz the MC. Y dos de estas canciones son nuevas. Por ejemplo, Sorry, I'm Here for Someone Else entra a nuestro conteo en la posición 17 con Benson Boone. The Weeknd está con Dancing in the Flames en la posición 16, pierde dos casillas, del 14 baja al 16. Y también tendremos a Wiz the MC con Show Me Love, un éxito dance de temporada que llega aquí a la casilla número 15. Ahí están dos de las novedades, o sea, ya hemos estrenado tres canciones nuevas de cuatro en total. Nos falta una que vendrá más adelantito. Aquí vienen entonces las siguientes posiciones, casillas número 17, casilla número 16 y casilla número 15 en nuestro conteo. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. I'm sorry I'm here again. Número 16. Número 15. Número 14. ¡Epa! Número 14, que es lo que viene a continuación en nuestro conteo, porque acabamos de escuchar nuestras tres posiciones, las casillas número 17, número 16 y número 15. Sorry, I'm here for someone else, Benson Boone. Dancing in the Flames con The Weeknd y Show Me Love con With The MC junto a Bees and Honey en la casilla 15. Así se mueven los éxitos en la X96.5 en este super fin de semana. Ya van a ir encontrando ustedes en un momentito las encuestas para que voten por sus canciones favoritas en esta semana. Tienen hasta el viernes, recuerden, para que dejen allí sus votos, para que registren sus votos con nosotros. Y sean parte ustedes también de este conteo que cada 8 días les muestra ese panorama de la música alrededor del mundo. Es de la mañana, 30 minutos. Recuerden que hoy los vamos a estar acompañando más tardecito desde Natal Coffee. ¿Dónde queda esto? En Imbanaco, ahí justamente en esa esquina tan icónica del sur de la ciudad de Cali, sobre la 39 con calle Quinta. Ahí estaremos con la X96.5, así que acérquense y nos acompañan. A partir de las 2 de la tarde estaremos allá, Tefa y yo, para disfrutar de este Coffee Party con música en vivo, DJ en vivo, con comida deliciosa, con bebidas, un ambiente super cool. Queremos que conozcan esta propuesta muy chévere que hay en el sur de Cali que se llama Natal Coffee. Allá nos vemos a las 2 de la tarde. Allá tendremos kits también de Masglo para entregarles a ustedes y regalarles. Así que caigan que va a estar muy chévere a partir de las 2 en punto en este fin de semana con la X96.5. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a avanzar con tres posiciones más entonces. Ahora sí nos vamos con la casilla número 14, la número 13 y la número 12 en nuestro conteo. Número 14 para Marshmello junto a Kim Brown. Pierde dos casillas, baja del lugar 12, se queda en la posición 14 esta semana. Miles on It, su semana número 17 con nosotros. Lola Young, por su parte, desciende tres casillas. Del 10 queda en la posición número 13 esta semana con Messi. Y Tate McRae también pierde una posición. Del lugar número 11 baja a la casilla 12, cumpliendo su semana 15 con nosotros. En estos momentos, dentro de estas tres canciones está la canción más antigua del conteo. ¡Ay, miento! Ya pasamos la más antigua, que es Miles Smith. Con Stargazing, Miles Smith es el artista con mayor cantidad de semanas de permanencia de una canción en nuestro conteo, con 23 en total. Así es que vamos entonces a escuchar estas tres posiciones. casillas número 14, número 13 y número 12 a continuación. Número 14. New truck, big lift, break it in if you know what I mean, put some miles on it. Número 13. Número 12. Arrasando con el mundo pop, viene Tate McRae con muchísima fuerza. Por acá estuvo pasándose por nuestro país en la pasada edición del Estéreo Picnic. Y bueno, fue una muy buena oportunidad para encontrarse con el público de esta parte del mundo. Es una joven de muy corta edad, pero ha tenido ya una gran experiencia dentro del mundo del espectáculo. Empezó muy temprano a bailar inicialmente. Gimnasia rítmica. Ese fue como su punto de inspiración y su paso luego para el mundo de la música. Es canadiense y ha sido una estrella increíble a través de YouTube, por donde comenzó pues su contacto con el mundo del espectáculo. Tate McRae hace parte de nuestro conteo en esta edición 26. En esta que es la posición número 12 que sonaba hace un momentito. Antes, Messi con Lola Young y Marshmello con Kim Brown, que ocupaba la casilla número 14. Estamos acompañándolos en este gran resumen de los éxitos más importantes alrededor del mundo en la X96.5. Estas son las 20 de la X, acompañando su fin de semana. Recuerden que hoy tenemos otro conteo adicional. Vamos a tener a las 6 de la tarde nuestro resumen de éxitos, pero del mundo dance. Si quieren saber en qué andan sus DJs favoritos, cuáles son los proyectos en los que están trabajando más recientemente, pues no se pierdan, por supuesto, este gran resumen que hacemos para ustedes. Con 10 canciones. Y además de esas 10 canciones, otras 3 más, que son nuestros recomendados cada fin de semana. Por ahora pueden buscar en laxcali.com los recomendados de la semana anterior. Y ya hoy en la tarde, ahí les estaré contando más tarde, después de las 6, cuáles son los de esta semana. 15 minutos y llegamos a las 11 de la mañana y también estamos aquí partiendo ya nuestro conteo en 2, llegando a la posición número 10. Vamos entonces con las casillas número 10, 9 y número 8. En la posición número 10 se encuentra este escocés que ha sido la locura en el Reino Unido en los últimos meses, que se unió a la cantante inglesa Clementine Douglas y lanzaron un sencillo llamado Blessing en mayo. Es la primera vez que este par colaboran juntos. Comparten la composición y la producción de esta canción, una canción muy bien recibida en los listados de música dance del mundo. Fue número uno, bueno, creo que sigue siendo, a ver, yo me fijo por aquí, creo que actualmente sigue siendo la número uno del mundo dance en el Reino Unido. Todo lo que hace Calvin Harris lo convierte en oro. Ah, bueno, esta semana es Dior, otra canción buenísima que ya pronto estarán escuchando, la que lidera el conteo de los éxitos dance en el Reino Unido. Y es Blessings la que pasa justamente al segundo lugar. Pero bueno, estuvo varias semanas como número uno, hace parte de nuestra programación. Y aquí está, haciendo parte de nuestro conteo, ingresando esta semana como la cuarta novedad. Con esta canción completamos los cuatro estrenos que tenemos para hoy. Calvin Harris, Clementine Douglas, juntos en Blessings. Entra esta canción directamente a la casilla número 10 esta semana. Escucharemos a Morgan Wallen, estable en la posición 9 con Love Somebody. Y Addison Rae, que pierde una casilla, baja del lugar número 7. Se queda en la posición 8 esta semana con Diet Pepsi. Así suenan los éxitos en la X96.5. vamos entonces con las tres siguientes posiciones. Las 20 de la X. Número 11. Número 10. Número 9. La X. Son las 10:58 en la X96.5. ¿A veces no se les hace como largos los días? Sí, parecen eternos. Yo por eso siempre llevo mis Strider, que me acompañan todo el día, en el trabajo o después de almuerzo. Los tengo para que nunca me falten. Elige Trident y llévalo siempre. Hay uno para cualquier momento. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 8. Número 7. Número 6. Bueno, como ven, hay bastante movimiento hoy en nuestro conteo. Esta es la edición número 26 de las 20 de la X para hoy, que es 12 de julio. Estamos arrancando esta segunda hora de programación, haciendo nuestro resumen con los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Escuchando la X y pasando esta mañana tan fresca, dice Jorgito Rodríguez, un abrazo para ti. Desde Filadelfia, Alex se reporta también conmigo hace un ratito saludándome. Aquí está Alex Roldán, conectado desde Filadelfia con las 20 de la X. Un abrazo enorme. Debe estar haciendo friecito, ¿no? Cecita, buen día. Feliz por aquí en Colombia nuevamente. De paseo, feliz por escuchar la mejor emisora de todas. Oye, qué bueno. Georgie de Rincón. A ver si tenemos y nos haces visita aquí a la cabina de la X96.5. Siempre son bienvenidos y nos encanta cuando salen y regresan al país y que vuelven y se conectan con nosotros. O bueno, que permanecen fuera del país conectados con la X porque saben que desde cualquier lugar del mundo nos oyen en la xcali.com o descargando en su teléfono móvil nuestra aplicación, la X Cali. Gracias, mi querido Georgie. Un abrazo para ti. Espero que te disfrutes nuestra bella Colombia. Que te dure harto el paseo. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Vamos entonces con las casillas 8, 7 y 6. Esas fueron las que acabaron de sonar, que no se las había mencionado. Diet Pepsi con Addison Rae. Sonó también The Weeknd con Playboi Carti. Timeless es la canción que tienen este par. En nuestro conteo que esta semana desciende del lugar 6, pierde una posición, cae a la casilla 7, Timeless. Y Lady Gaga, que acabamos de escuchar, que pierde tres posiciones. Son dos canciones las que pierden tres casillas esta semana. Una de ellas ya la escuchamos, Lola Young con Messi, baja del 10 a la posición 13. Y bueno, Lady Gaga también tiene este descenso de tres posiciones. Del lugar número 3, donde estaba hace 8 días, cae a la casilla número 6 con Abracadabra. Vamos entonces con las siguientes casillas 5, 4 y 3. Entramos al top 5 y aquí están Dutchie, Drake y Sabrina Carpenter de la siguiente manera. Vamos a escuchar a Doshi con Anxiety en la posición número 5. En esta oportunidad, Doshi gana tres casillas. Estaba en el lugar 8, asciende hasta la casilla 5. Con su Anxiety, Drake vendrá a continuación en la posición 4. Estable en esta casilla en su sexta semana con nosotros. Y tendremos a Sabrina Carpenter, que gana dos posiciones. Estaba en el lugar número 5 con Bad Cam y aquí está en la casilla número 3. Así suenan los éxitos en la X96.5. Estas son las 20 más importantes en el mundo. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Número 5. Número 4. Who's calling it? Who's calling it? Lord, get nasty, impress me. Número 3. Bad Cam, canción con Sabrina Carpenter, lleva 17 semanas sonando con nosotros en la X96.5 y ahí está en la posición número 3 esta semana, ascendiendo dos posiciones, subiendo hasta el lugar número 5. Sabrina Carpenter suena en la X96.5. Arik, por acá nos saluda Arik. No, Arik, ya no tenemos. Así que invitadísimo a que caigas por allá. Los chicos en taquilla van a estar con su boletería. Ya nos vemos más tardecito. Hablando de Bomba Yebra, donde vamos más tarde con la X96.5. Jorge Pavón también dice: excelente día, familia X. Mil bendiciones para la mejor emisora y las mejores voces. La X, la mejor. Un abrazo enorme. Nos vemos en Bomba. Ya dice Ari Tenorio. Ariel Tenorio también está por acá conectado conmigo. Gracias, hombre, mi bro. Un abrazo. Por allá nos veremos las caras. Claro que sí. Las 20 de la X. Bravo, dice Osvaldo. Y recuerden que también nos vemos a las 2 de la tarde, más tempranito, de 2 a 4 en Natal's Coffee, con este gran Coffee Party, para que tengamos ahí musiquita, pasemos la tarde, nos vamos entonando, disfrutemos de música en vivo, ver un DJ tocando, puro música retro, 70s, 80s, 90s. Comida deliciosa y la X96.5, por supuesto, acompañándolos allá. Eso es en el sector de Imbanaco, ahí en Imbanaco, en toda la esquinita de la Quinta con 39. Ahí está Natal Coffee. Natal's Coffee, para que vamos a disfrutar de la tarde, música y la X96.5. Nos acercamos al final del conteo. Viene la casilla número 2 y después nuestro resumen. Y llegamos a la número 1 en esta edición 26. Número 2. She said, take your time, what's the rush? Ooh. I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. Ooh. I'm a dog, I'm a mutt. Es increíble el talento de Leon Thomas. Ahí está reflejado en Mood, otra canción increíble que suena en la X96.5. Mood, en la posición número 2 esta semana. Es su semana número 3 con nosotros. Permanece estable allí. Sé que es una de sus favoritas y pueden seguirla pidiendo siempre al 318-860-9616. Ahí estamos, por supuesto, siempre a su disposición con lo que nos sugieren ustedes para programación. Ya por acá tengo varias sugerencias que me enviaron para los archivos X de mañana. Mañana arrancamos temprano, 8 de la mañana, con muchos clásicos hasta el mediodía. Muchos de los que ustedes me están programando justamente aquí en este momento, mientras están conectados conmigo en las 20 de la X. Alex por acá me dice: le he enviado a todas mis amistades boricuas la aplicación de ustedes y casi todos ya están conectados. Los de Londres igual, dos de ellos ya te escuchan, aunque no entienden lo que dices, pero la música, y dicen que la voz, que les encanta tu castellano. ¡Hey! Pues qué bien, Alex, dame el nombre de ellos, los saludamos, les enviamos un saludito aquí desde la X96.5. Mándame el nombrecillo de quienes están conectados y claro que sí, los saludamos. ¿Quiénes y de dónde nos oyen? Haga la tarea, pues, y les mandamos el saludito en un ratito. Vamos a hacer nuestro resumen de éxitos. Las 20 canciones para hoy, esta edición número 26 de nuestro conteo, se movió así, con 4 nuevos ingresos: Ed Sheeran y Azizam en la posición 20. Es el primero de ellos. Billie Eilish con Wildflower en la posición 19. Canción de amores y de odios. A mí me gusta esta canción de Billie. Canción favorita de Tefa. Miles Smith, Stargazing en la posición número 18. Sorry, I'm here for someone else. Es Benson Boone, que entra con esta novedad también esta semana, directo a la posición 17, nuestro segundo estreno. Dancing in the Flames con The Weeknd, casilla 16. Esto me encanta, se llama Show Me Love y lo hace Wiz the MC. Posición número 15, el cuarto nuevo ingreso de esta semana. Peace and Honey los acompañan ahí en esta canción. Casilla 14, Miles Sunny, The Marshmallow, Kane Brown. Messi con Lola Young. Esto es Sports Car con Tate McRae. Baby Luna con Love Me Not. Calvin Harris con Clementine Douglas juntos en Blessings. Morgan Wallen, Love Somebody, casilla 9. Diet Pepsi, Addison Rae, casilla 8. Timeless, The Weeknd y Playboi Carti. Casilla 7. Lady Gaga con Abracadabra, casilla 6. Anxiety con Doshi en la posición 5. Nokia con Drake en la posición número 4 esta semana. Bad Camp con Sabrina Carpenter en la posición 3 y Leon Thomas aquí está con Moves en la casilla número 2 que acabamos de escuchar. De la mañana, 36 minutos. Así suenan los éxitos en el mundo. Hacemos un resumen de lo más importante en todas las esferas para llevarles hasta ustedes este resumen con lo que suena en todas partes. Y así, cada fin de semana vamos encontrándonos novedades musicales y vamos también teniendo en cuenta sus apreciaciones, sus votaciones a través de Twitter, a través de WhatsApp, para pues ir moviendo la música en la X96.5. Hoy es 12 de julio, tiempo de hacer, ¿saben qué? Un flashback. Flashback en las 20 de la X. Este flashback tiene como protagonista una gran canción, una melodía increíble y una voz inolvidable de Mick Hucknall, que un día como hoy llegaba al número 1 en Norteamérica con esta gran canción, Holding Back the Years. Así recordamos este éxito. Un día como hoy, en 1986, ya venimos con el número 1. Una balada increíble que tiene una historia, bueno, bastante triste, sí, la que nos cuenta Mick Hucknall en esta canción, Simple Red, su gran banda. Tenía 17 años cuando compuso esta canción. Habla sobre el tema de la tristeza y, bueno, está, digamos, inspirada en lo que fue la despedida de su mamá cuando él tenía 3 añitos. Es un gran clásico que suena hasta ahora en la X96.5. Haciendo un flashback a esta hora. Muchos de estos más clásicos, pues bueno, los van a escuchar mañana cuando arranquemos a las 8 de la mañana. A las 8, desde las 8 hasta las 12 vamos a tener, como ustedes saben, pues un despliegue bien cool de música. Muchos clásicos, muchas canciones increíbles que nunca salen de nuestra memoria. Me dicen por acá que van a ser las 6 de la tarde, justamente, en el Reino Unido. Por allá nos están escuchando, así que pues este saludito súper especial es para Carl and Stefan. Guys, greetings from Cali. From Cali to Manchester and London. This is la X96.5. Playing in the world. Thank you guys for enjoying the music with us. Keep enjoying more music. Eso somos nosotros, más música. La X96.5 y siempre bienvenidos. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Los dejo con la canción más importante esta semana, que, bueno, no es otra que Alex Warren, que sigue liderando nuestro conteo con su Ordinary, el número uno hoy en las 20 de la X. Recuerden que nos escuchamos a las 6 de la tarde con otro super conteo. La X Top Dance, con esos éxitos del género dance. A las 6 en punto, los espero. En un ratito estaremos también conectados con ustedes desde Natal's Coffee en el sur. Si nos quieren acompañar allá un rato, tendremos premios para ustedes. Lleguen. Ahí al sector de Imbanaco, ahí vamos a estar un muy buen rato para acompañar la tarde también ahí en vivo, con música en vivo también. Así que, bueno, los esperamos para que se animen y nos vemos allí más tardecito. Número 1.